Por si acaso tu orgullo se acaba y tu altivez te deja ver la vida un día como es. Por si acaso mañana me dieras la razón, por eso es que te dejo mi nueva dirección. Por si necesitaras un día de un amigo, yo quiero recordarte que lo tendrás conmigo. Y por si acaso nunca volviera yo a encontrarte, antes de despedirme, yo quiero suplicarte. Regálame otra noche hasta que llegue el día, y después yo me marcho, sí, me marcho, vida mía. Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar, regálame una noche más. Y por si acaso nunca te vuelvo a besar, regálame una noche. Noche más, una noche más, una noche más. Por si acaso mañana llegas a extrañar y la melancolía llegará a tu lugar, no lo tomes a ofensa. Mira, pudiera el caso dar, aquí está mi teléfono, me llamas por cobrar. Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar, regálame una noche por si acaso nunca te vuelvo a besar, regálame una noche más, regálame una noche más, una noche más. Y por si acaso nunca te vuelvo a encontrar, regálame una noche más. Y por si acaso nunca te vuelvo a besar, regálame una noche más, regálame una noche más, una noche más, una noche más, una noche más.